de la lista. No entra más a casa. No existe, no existe. No cuenta, no cuenta. No existe, no existe. Nunca más. Bórralo de la lista. Sin demora, bórralo y no te olvides que deberás de sobra. No existe, no existe. No cuenta, no cuenta. No existe, no existe. Las puertas muy cerradas para que no.